cuatro son flacas. Las cuatro son feas. Vestidas de rosa, las cuatro muequean. Las cuatro muequean vestidas de rosa. Las cuatro tan flacas. Las cuatro tan feas. El poeta ha venido a beberse su copa, su aguada ración de ilusión. Como siempre tiene raída la ropa y la angustia inquilina de su corazón. Las cuatro comienzan el Jimmy Tristeza de Honolulu. Se piensa en aquella pianista viciosa que fue la ilusión posegosa hasta convertirse en tabú. La, la, la, la, Rila Molirina. Con su carita en harina, la violinista se empina en dos flatos de cancán. La, la, la, la, Rila Molirina. Con su carita transparente y fina, el puber lavaplatos sueña en Onam. La una no tiene pechos y no tiene tampoco papá. Tra, la, la. Y no tiene tampoco mamá. Tra, la, la. El tenorio del barrio comenta esos hechos mientras el corolario resuelve el jazz band. La otra encandila los ojos de los sesudos burgueses vecinos, ojo al aceite de ricino, que se encandilan y pozos a cada pausa de la otra vestida de rosa. Pobre la gorda de carne infructuosa por la menopausia. ¿Y la otra? Ah, nena, ¿cómo te he encontrado? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí? El camino del cielo está transcurado para ti. Pobre milonguita, soplando, soplando en la pipa absurda de su saxofón. Soplando, soplando, me llega volando lo que te ha quedado de tu corazón. Turri se burnea en el palco de humo. Virgo veneranda al pozo de café. Sahuma tu efigie el humo que fumo con tan mala fe. Varía semper virgo para la mentira que comulgo en la rima que se me escapa, lira molirina, del poeta que anda de capa caída. Estela matutina en la urbe grasienta, cuando en la alborada taconea sin pan, tu enlodado escarpín de cenicienta. Tra la la tan tan. Virgo sin virgo del café concierto, hay vagorosas notas de Ravel. Que tú no sabes definitivas claves de tu tos. ¿Dónde está Dios? Dios, el café y el pecho desierto. Las cuatro son flacas, las cuatro son feas. Vestidas de rosa, las cuatro muequean. Las cuatro muequean vestidas de rosa, las cuatro tan flacas. Las cuatro tan feas. De Nicolás Olivari, Cuarteto de Señoritas.